mi cama hay un intruso y está con mi mujer. Quiero saber de qué se trata, quiero saber qué es lo que pasa, quiero saber y no puedo entender. ¿Será un ladrón? No. ¿Será un espía? No. ¿Será un lechero? No. ¿O el carnicero? No. ¿Será un plomero? No. ¿Será el gasista? No. ¿Será el kiosquero? No. ¿O el verdulero? No. ¡Ay, no sé! ¿Qué cual nos pasa? Voy en la calle, todos me gastan. ¡Ay, no sé! No quiero más. Soy un cornudo, me voy con mi mamá. Sí. ¿Será un espía? Sí. ¿Será